Muy buenos días, Pepe, ¿cómo te va? Buenos días a toda la audiencia de nuestro noticiero en todo el país. En Córdoba, bueno, como en toda la Argentina, anoche hubo cacerolazos en un punto céntrico de nuestra ciudad, como es la Plaza Agustín Tosco, al frente del Patio Olmos, esperando, bueno, lo que al final fue la aprobación en el Congreso de la Nación de la Ley de Reforma Previsional. El panorama en cuanto al paro aquí en la ciudad, el transporte público circula de manera normal, no así el de corta, media y larga distancia, porque ahorita se adherió al paro, no funcionan los bancos, no van a funcionar a partir del mediodía, a partir dentro de pocos minutos nada más fue el anuncio. Sí está trabajando la municipalidad y los gremios estatales están todos adheridos al paro, como así también los recolectores de residuos. En cuanto al análisis de lo que sucedió anoche, de este nuevo sistema previsional que va a regir en la Argentina luego de aprobada la ley, entrevistamos con nuestros micrófonos a Miguel Berrotarán. Miguel Berrotarán es de la Comisión Permanente de Jubilados, Pensionados y Activos de Córdoba, y esto decía. Estamos mal, ¿no es cierto?, porque vemos que se ha profundizado la desigualdad social en nuestro país. Ya no existe más el 82% móvil, perversamente se han modificado las formas de cálculo, también la movilidad, que son dos cuestiones básicas para un sistema que sea permanente. Y además, en los señores gobernantes y legisladores ha habido la irresponsabilidad de no hacer un proyecto estratégico en lo previsional, pero concatenado con lo tributario, con el fondo del conurbano, con la coparticipación federal. Nosotros vemos que hay una situación muy grave, ¿no es cierto?, porque se está actuando, digamos, en la coyuntura y no en un plan estratégico previsional a 50, 100 años, como debería ser, ¿no es cierto? Lo decía Berrotarán en cuanto a la previsión de esta cuestión de los jubilados. Además también puso énfasis en el estado en que se encuentra la Caja de Jubilaciones de Córdoba, intervenida hace muchísimo tiempo, y también el ANSES de Córdoba, en la misma situación y quebrado económicamente. Bueno, este es el panorama aquí en nuestra ciudad, en nuestra provincia, llena el análisis con sectores que representan a jubilados y jubiladas de aquí de Córdoba. Gran saludo, reportamos de Radio Sur 90.1 FM.